dejes que este amor crezca tanto. No me obligues a vivir pensando en ti. Por favor, ten piedad de mis labios, que hoy llenos de pasión esperan por ti. Me duele tanto el miedo de perder y estoy aquí. Soy pieza de tu juego y en verdad sí soy feliz. No finjas, te ruego, por favor, muero por ti. Perdona si me cuesta en ti confiar y sonreír. Entiende que no puedo no olvidar y ayer. Hace poco yo viví entre el frío y el dolor del engaño. No juegues con mi alma, por favor, regresa a mí. Me duele tanto el miedo de perder y estoy aquí. Soy pieza de tu juego y en verdad sí soy feliz. No finjas, te lo ruego, por favor. Y estoy aquí, soy pieza de tu.